Y yo digo que tú sueltes la sonrisa pa' que brille el sol. Ja, ja, ja, y llegue al mar. Al mar, y haga cosquillas a las olas que al caer. Ja, ja, ja, harán reír, reír. A cangrejos que en la arena caminando y carcajeando van. Van pa' atrás para chusmear. Aquellos medanos que al viento soltarán. Esa risa que se lleva.